Casi 50 estudiantes normalistas han sido detenidos en Michoacán por elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública. Esto en el marco de las protestas de normalistas de Michoacán, quienes demandan plazas laborales para egresados de la generación de profesores normalistas y por otra parte, liberación de compañeros suyos que están presos desde agosto pasado. Aquí vemos algo de las imágenes de lo que ha sucedido hoy en Michoacán. A 29 kilómetros de Zacapu, a 109 de Morelia. Unas versiones hablan de 49 detenidos, otros de 47. Lo único cierto es que hoy la policía del gobierno de Silvano Aureoles, teóricamente perredista, en realidad una especie de comisionado de los Pinos para administrar Michoacán, decidieron actuar contra estos estudiantes normalistas. Hubo dos vehículos incendiados, la policía recuperó otros cuatro y aun cuando la versión oficial es de que no hubo heridos ni agresiones que hayan provocado heridas a los manifestantes, del otro lado los normalistas aseguran que hay varios heridos, que hubo disparos de bala, que los persiguieron entre el monte y que hay varios estudiantes que al menos hasta el momento no aparecen. Esto fue hoy en la tarde en un tramo carretero. De Michoacán. Esto forma parte de las diferentes. Aquí está uno de los vehículos incendiados. La PF dijo que no hubo armas inicialmente en Nochixtlán. Nula credibilidad para la Policía Federal. Esta fue una acción de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Estatal, a cuyo frente está Silvano Aureoles, terrorista de origen, muy bien entendido con la administración de Peña Nieto. Ahí está la información gráfica de lo que sucedió hoy. Al respecto, hay información específica en la cual se señala un comunicado. Dice que hoy, alrededor de las 10 de la mañana, los estudiantes normalistas se encontraban realizando volanteo y difusión de propaganda en la carretera federal a la altura de la comunidad indígena de Carapán, municipio de Chilchota, Michoacán. Cuando ya se retiraban hacia la normal, ubicada en Cherán, fueron alcanzados por un fuerte operativo del mando único de la Policía de Michoacán, quienes atravesaron las patrullas y al instante comenzaron a dispararles con sus armas de alto poder directamente a los camiones en que se transportaban los estudiantes normalistas. Posteriormente procedieron a golpear con brutalidad a los jóvenes correteándolos en el bosque que se encuentra en esta comunidad de Carapán. Hasta el momento se han contado, esto dice el comunicado que firman el grupo Yo Si Soy Ayotzinapa, específicamente de los jóvenes estudiantes de la escuela de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán, de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y de la Escuela Normal Indígena de Michoacán. Ellos dicen que hasta el momento se han contado más de 30 heridos y lesionados por las balas y los toletes que utilizaron los cuerpos policíacos. Más de 50 estudiantes detenidos por los cuerpos policíacos hasta el momento en calidad de detenidos desaparecidos, ya que no se ha sabido a dónde los han trasladado y su condición de salud física y psíquica. Dice el comunicado, responsabilizamos de esta agresión cometida contra los estudiantes normalistas de la Escuela Normal Indígena de Michoacán, al gobierno estatal de Silvano Aureoles Conejo, del gobierno federal de Enrique Peña Nieto. Exigimos cese a la represión contra el movimiento estudiantil popular en Michoacán. Mientras tanto, en otra información relacionada pues con estos momentos difíciles que se viven en diferentes partes del país, hoy también el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas y el Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad, 19 de junio en Nochixtlán, han hecho saber que hay un incumplimiento sistemático de la Procuraduría General de la República respecto a los compromisos que ya se habían celebrado para la atención jurídica y médica de los casos de muertos, heridos, lesionados en Nochixtlán, en aquella acometida de la Policía Federal que dejó muertos, heridos y daños en general. Denuncian que hoy, martes 27 de septiembre, se presentó personal de la Procuraduría General de la República a la población de Asunción Nochixtlán, encabezados por el delegado de la PGR en Oaxaca, Javier Martín Villanueva Hernández, según eso para efectuar diligencias, pero en ningún momento se le notificó a los asesores de las víctimas y a los ofendidos. Tampoco hubo una reunión previa para ponerse de acuerdo en los puntos que tratarían las diligencias, ya que esto es un derecho de las víctimas, y al contrario, el delegado de la Procuraduría General de la República exigió los datos de los asesores jurídicos presentes, así como de los representantes.